Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Quiero empezar recordando una noticia sobre un informe que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud en octubre de 2019, la misma que por primera vez recomendó a los gobiernos y autoridades a aplicar políticas que se incluya el arte, la cultura en los sistemas sanitarios. En el informe se examinaron los beneficios para la salud mediante la participación activa y pasiva en 5 amplias categorías de artes escénicas, que incluye la música, la danza, el canto, el teatro, el cine, artes visuales, donde están las artesanías, el diseño, la pintura y la fotografía, en la literatura, la escritura, la lectura, la asistencia a festivales literarios, la cultura, visitas a museos, galerías, conciertos y teatro, y en las artes en línea, donde están las animaciones, artes digitales y mucho más. Igualmente llamaron a los países para que exploren el arte como apoyo para la salud y dar impulso a estas prácticas que hagan realidad las posibilidades que ofrecen las artes y de esa forma mejorar la salud en el mundo. Con este antecedente, antes de dar la palabra a mi compañero Darío, hago la invitación para que visiten la página web, el Instagram, el Twitter de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que nos acerquemos un poco más al arte y la cultura. Y a propósito de esto, de estar cerca del arte y la cultura, quiero invitarles este jueves 16 a recorrer los museos a partir de las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a conocer sobre la propuesta de la Cinemateca Nacional. Ahí estarán presentando el archivo audiovisual El Tesoro de Atahualpa, y a las 7 de la noche, a través del Facebook Live, también habrán varios conciertos. Así que no se pierdan esta gran oportunidad de estar unidos al arte, Darío, y no puede faltar ese concurso Dale Vida al Cuadro. ¿Qué dices? Así es, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos ya nosotros listos para acompañarles en la próxima hora. Dale Vida al Cuadro es esta propuesta de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ya está en funcionamiento. Ustedes pueden mandar sus propuestas al Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sacarse la fotografía en compañía de sus amigos, de sus familiares, comentarnos la experiencia y pueden llevarse el primer lugar. Recuerden que el primer lugar se llevará a una colección de libros editados por esta casa y 2 combos de especialidad Inca Burger. Así que ahí tenemos toda esta propuesta para que ustedes puedan acompañarse en esta cuarentena con arte y cultura, que es un alimento vital, no para el cuerpo, pero sí para el alma. Y si usted quiere, pues, tomar contacto con nuestros auspiciantes, les contamos enseguida los números telefónicos a través de la aplicación Rappi. Tenemos al 098-4456-973 y al 099-2554-265. Alex, tienes la palabra. Buenos días, compañeros, amigos y amigas que nos acompañan en una nueva jornada de labores acá en su espacio informativo de Zona Cultura. Importantes recomendaciones las que nos han entregado nuestros compañeros para cada uno de nosotros acá desde nuestros hogares. Súmese a estas actividades, dale vida al cuadro, este espacio que nos presenta nuestra institución. Participe, diviértase y llévese grandes premios. Y con esto les damos la cordial bienvenida a su espacio informativo de Zona Cultura. En nuestro segmento de entrevistas conoceremos el estado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar junto a su director, Luis Chávez. Nos acompaña en una entrevista para hablar de la situación de la provincia. También estará con nosotros el ingeniero Carlos Poveda, gerente del Consorcio Suroccidental. Con él estaremos hablando sobre el contenido de la propuesta de movilidad que se debe incluir en el COE, así como el pedido al presidente de la República que se incluya la movilidad en el censo 2020. Fundación Cultural Armonía de la Ciudad de Quito trabajan bajo el lema Desarrollo de la Voz de manera holística. Ellos presentan en este tiempo de cuarentena talleres de canto lírico, popular, violín, guitarra y piano, todo bajo plataformas virtuales. Esta mañana conoceremos más detalles junto a la presidenta de esta fundación, la soprano María Fernanda Argotti. Estaremos presentando información sobre la obra La Tormenta de Diógenes Paredes, así como Vida y Obra. En esta emergencia sanitaria, socios de SAICE contarán con respaldo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 16 de abril se conmemora diferentes actividades, tanto nacional como internacional, como es el caso del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, el Día Mundial de la Voz, además de recordar la catástrofe ocurrida el 16 de abril del 2016 en Manabí, evento que demostró que los ecuatorianos nos mantenemos unidos en los desastres. El 16 de abril se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. El origen proviene del asesinato de Iván Massi, de 12 años, ocurrido en el año de 1995, quien a la edad de 4 años fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab porque necesitaba un préstamo para pagar la boda de su hijo mayor. Para saldar la deuda, Iqbal trabajaba 12 horas al día trenzando alfombras por una rupia diaria. Sin embargo, con los intereses, la deuda no paraba de crecer. A los 10 años de este niño, asistió a un mitin sobre derechos humanos y su vida cambió radicalmente. Consiguió la libertad a través de una campaña de Frente de Liberación del Trabajo Forzado y se convirtió en un activo luchador contra la esclavitud infantil. Consiguió cerrar empresas en las que se explotaban a menores, su ejemplo trascendió y recibió premios internacionales en Estocolmo y en Boston, con los que decidió abrir una escuela. Bajo la consigna Tu Voz Puede Cambiar Todo, el Grupo de Acción Regional de las Américas promueve el turismo libre de explotación como parte de las acciones para conmemorar el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Este año se busca realizar acciones de prevención, pues este grupo vulnerable es el más propenso a ser utilizado por fines laborales y sexuales, lo que limita sus posibilidades de desarrollo y los coloca en una situación de riesgo. ¿Pero qué factores determinan la esclavitud infantil? La pobreza y la crisis económica son un papel clave para determinar el mercado de trabajo infantil. Los niños más propensos para la esclavitud infantil suelen ser los que sufren discriminación y exclusión, como las niñas, las minorías étnicas, los pueblos indígenas y tribales, los niños de clase baja, los discapacitados, los niños desplazados y los niños que viven en zonas apartadas. De igual manera, el 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, fecha que se celebra desde 1999 a propuesta de la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, con el fin de difundir la necesidad del cuidado de la voz, factor de una gran importancia con medio de comunicación interpersonal como instrumento de trabajo y como expresión estética. Alrededor de un 5% de la población mundial sufre algún trastorno de la voz que requiere atención médica especializada. La mayor prevalencia es entre los 25 y los 45 años de edad y se da principalmente en ciertas profesiones como la docencia, en general ocasiones por el mal uso o abuso de la voz. En este día también tenemos el Día Mundial del Emprendimiento, un buen día para analizar la posibilidad de pasar de ser empleado a un dueño de un negocio, y es que el sueño de formar una empresa propia cautiva a la mayoría de los habitantes. En la actualidad, los emprendedores son admirados y respetados en la sociedad, ya que aunque es el deseo de muchos, pocos se atreven a realmente intentarlo. Es por eso que en el Día Mundial del Emprendimiento vale la pena reflexionar sobre las características que definen al emprendedor, pues aunque todos son personas distintas, quienes desean crear empresas comparten ciertos rasgos de personalidad que los llevan a declarar "soy emprendedor". Y finalmente en el Ecuador, la Asamblea declaró el 16 de abril como Día Nacional de la Solidaridad. En su sesión del 10 de mayo de 2016, declara el 16 de abril de cada año como el Día Nacional de la Solidaridad para rememorar y recordar a las víctimas del terremoto. Según el portal web del Legislativo, la finalidad es concienciar a la sociedad sobre la importancia de coordinar esfuerzos ante las catástrofes naturales, rescatando la solidaridad como la identidad del pueblo ecuatoriano. La propuesta consta en el proyecto de resolución de solidaridad ante el evento telúrico, ya que busca solidarizarse con las personas afectadas por el terremoto y sus familiares. El 16 de abril también se recordará como un día para hacer conciencia sobre estas catástrofes, destacando este valor social como el evento vertebrador de la cooperación e identidad del pueblo ecuatoriano. El sismo de 7.8 grados que sacudió a Ecuador la noche del 16 de abril fue el más grande después de 60 años en la provincia costera de Manabí. Viviendas, hoteles, centros comerciales populares y edificios públicos se desplomaron por la debilidad de sus estructuras. Es por eso que este 16 de abril se recuerda 3 años desde esta catástrofe. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, amigos, precisamente nos encontramos ya vía telefónica junto a Luis Chávez. Él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Bolívar. Vamos a conversar sobre la situación por la cual se encuentra atravesando esta casa cultural durante el contexto nacional, la emergencia sanitaria. Muy buenos días, director, ¿cómo está? Qué gusto que pueda aceptar esta invitación. Buenos días con todas las personas que nos escuchan. Sí, estamos atravesando una etapa bien difícil, una etapa que inimaginable, pienso yo, como de una película de ficción. ¿Cuál es la situación, la situación institucional? ¿Cómo se encuentra el núcleo? Bueno, prácticamente paralizado. La mejor forma de combatir esta pandemia es quedarnos en la casa. Entonces es bastante complicado realizar eventos, sobre todo teniendo en cuenta que la Casa de la Cultura siempre lo que hacemos es la conglomeración de gente, ¿no? Inclusive en los talleres. Lo que está funcionando ahora actualmente en la Casa de la Cultura son efectivamente los talleres a través de internet, de WhatsApp, de esa manera, ¿no? Son algunos de los talleres permanentes que han quedado todavía funcionando. Es lo que tenemos. Todos los demás eventos han sido suspendidos. Estamos viendo una reprogramación. Ojalá sea factible en este año, ¿no? ¿Qué talleres son los que se encuentran? ¿Qué talleres son los que se encuentran desarrollando? Está funcionando el taller de guitarra, el taller permanente de guitarra, el taller de instrumentos andinos y el taller de artes plásticas de Chimbo y el taller de manualidades de Apagua. El de Apagua ha sido un poco más difícil debido a que es una comunidad sumamente pobre y no tienen acceso al internet. Entonces ha tocado una forma de realizarlo, ¿no? Porque los chicos no cuentan con tecnología. Entonces el instructor me ha dicho que está viendo la posibilidad a través de los padres de familia de enviar los trabajos, ¿no? Las tareas a sus casas, ¿no? Esos son los talleres que están funcionando. A nivel de la provincia y también ya del cantón en Guaranda, ¿cómo se encuentra la situación de los artistas? ¿Conoce al respecto? Bueno, la situación es gravísima. Muchos me han escrito, inclusive ayer me escribió una artista plástica pidiéndome el apoyo por la compra de una obra, ¿no?, de arte, porque vive una situación desesperada. Y es gravísimo, o sea, porque no hay forma de apoyarles, ¿no? Hemos pensado en alguna posibilidad, pero es bastante complicado, porque la mejor, como le digo, la mejor forma de combatir esta pandemia es quedarnos en la casa, inclusive salir a hacer los trámites que tenemos que hacer de la oficina. Algunas cosas que obligatoria tenemos que ir a la oficina, se vuelve muy complejo. Uh-huh. Ya el virus es comunitario, ¿no? Como se sabe. Entonces, para contagiarse es cualquier lugar uno puede estar con este virus, y el problema no es contagiarse solo uno, sino contagiar a nuestras familias, que es lo más grave. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Tenemos que seguir en casa sin salir, y es la mejor forma de combatir este virus. En los últimos días nosotros, desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos mantenido comunicación con otros núcleos provinciales, y por ejemplo, en el caso de Manabí, ellos están trabajando con el MIES, en el caso de Tungurahua trabajan con otras fundaciones también de ayuda humanitaria, para poder solventar de alguna manera las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, de los artistas. En el caso de Bolívar, se está generando algo similar, tal vez con el Ministerio de Inclusión Económica, como uno de los brazos estatales del gobierno. Sí, le cuento que ha sido bastante complejo acá en Guaranda hacer algo así, debido a que hay otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, le digo a las autoridades del municipio, la gobernación, están encaminadas justamente a combatir esta pandemia. Entonces ha sido bastante complejo poder trabajar conjuntamente y poder ver una posibilidad de ayuda a los artistas. Ha estado muy, muy, muy difícil, no ha habido un acercamiento y no hemos logrado esto para ayudar a los artistas. Está toda la gente aquí prácticamente en sus casas y esperamos que no se vuelva problema, ¿no? O sea, un contagio grande que haya. Con esa paralización de actividades a nivel del núcleo, ¿qué es lo que se ha perdido? ¿Qué actividades han tenido que dejarlas ahí suspendidas o reprogramándolas? Bueno, de las que recuerdo este momento, por ejemplo, teníamos algunas de teatro como la de Sebastián Catán, el Espantapájaros, la obra que se presentaba en el Teatro Sucre, esa obra quedó suspendida. También han estado suspendidas las exposiciones temporales, que siempre las hacemos más o menos cada mes. Han quedado suspendidas y también, por ejemplo, ahora el 23 de abril, que es la creación y fundación de la provincia, también estábamos planificando el arte al aire libre, que era con los artistas, la reunión de los artistas plásticos para ir a pintar en un espacio público, invitando a los colegios, ¿no? De las cosas que más o menos recuerdo, también el proyecto de la lectura que tenemos con la biblioteca, que sale a los colegios, ¿no? Incentivar la lectura, también son algunos de los proyectos que están suspendidos totalmente. También otros talleres, ¿no? Por ejemplo, los talleres de la región subtropical. Teníamos el taller de canto en Caluma y el taller de guitarra en Echandía, también han quedado suspendidos, ¿no? Porque esos iniciábamos en el mes de marzo. Quedaron suspendidos y no sabemos cuándo reiniciaremos. De alguna de las cosas de las que recuerdo este momento. Ajá, realmente hay todavía cierta incertidumbre, de manera principal en las ciudades donde existe mayor contagio, que estoy en el caso de Guayaquil y Quito, pero pese a esto, el gobierno nacional ya ha puesto en marcha los semáforos, que ciertamente hemos arrancado una semana todos en rojo, pero seguramente en los próximos días empezaremos ya a ver algunas variaciones de provincia a provincia. En el caso de Bolívar, ¿podría existir esa posibilidad también de que se empiecen un poco a reactivar algunos trabajos? ¿Ustedes allá en el núcleo están tal vez generando ya algún tipo de plan de trabajo para que el sector cultural, vuelva a moverse, porque será uno de los más golpeados tras la crisis sanitaria? Claro, o sea, nosotros inmediatamente, si tendríamos la posibilidad de realizar las actividades culturales, lo haríamos. Yo, un criterio muy personal, yo pienso que es muy temprano como para empezar a levantar esta cuarentena, ¿no? Entonces yo le veo bastante difícil. Y Guaranda, nosotros y la provincia de Bolívar tenemos bastante contacto con la provincia de Los Ríos y del Guayas, ¿no? Uh-huh. Entonces, podríamos tener unos contagios mucho más grandes. Tenemos contacto directo, comercial sobre todo, con Babahoyo directamente y con Guayaquil, ¿no? Son las ciudades que están bastante bastante cercanas acá. Entonces, yo personalmente creo que no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Es bastante complejo esto y sobre todo evitar las muertes, ¿no? Yo pienso que esto se va a solucionar cuando exista una vacuna o una cura para tratar esta enfermedad, ¿no? Entonces, va a estar bien difícil desde mi punto de vista, ¿no? Muy personal, que retomemos sobre todo como eran antes las actividades. Sí, podemos hacer algunas, tal vez con algunos artistas, con algunos que se pueda, tal vez a través de internet, pero igual, o sea, es bien difícil. Hemos pensado inclusive si volveríamos a trabajar, que lo haríamos inicialmente puertas cerradas, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas. Es bastante difícil todavía, esta pandemia no llega al nivel de control todavía, y el contagio va a seguir. No es que cuando empiece a bajar la curva ya no va a existir el contagio, va a seguir. Entonces, pienso que va a ser bastante complejo volver a retomar como era antes la vida, ¿no? ¿Cuál es el estado económico que deja la Casa de la Cultura Ecuatoriana la paralización de estas actividades? Es una pérdida, porque nunca va a ser un ahorro no pagar a los artistas. Es una pérdida. Imagínese lo que es que no reciban un salario, una remuneración los artistas. O sea, es una pérdida más bien, es al contrario, no puede ser nunca un ahorro. Entonces, de eso más bien, inclusive algunos pagos que tenemos que pendientes, que es complicado realizarlos, ¿no? Porque no tenemos los documentos, las facturas a la mano. Entonces, no, eso es una pérdida, definitivamente todo esto es una pérdida. El dinero guardado aquí no nos sirve, y con los artistas menos. Los pagos son importantísimos. Es más bien una forma de que la economía se dinamice y que los artistas tengan otras posibilidades y el trabajo sobre todo, ¿no? Entonces yo pienso que sí es una pérdida, definitivamente. La compra anticipada es una de las figuras que están utilizando algunos núcleos provinciales para de alguna manera poder solventar y ayudar al sector artístico. ¿Tal vez algo de eso se piensa manejar allá en el núcleo? Sí, no hemos definido eso, pero en realidad más bien el problema que hemos tenido, porque tenemos algunos materiales, por ejemplo, le digo con respecto al taller de artes plásticas en Chimbo, que no hay cómo entregarles los materiales, y como no están trabajando en un lugar específico, no hay cómo hacerles llegar. Entonces eso más bien ha sido un problema, y el otro problema también es que con los instrumentos, por ejemplo, que tenemos en la Casa de la Cultura, no tienen acceso los chicos, ¿no? Entonces muchos chicos no tenían instrumentos musicales, por ejemplo, para los talleres de instrumentos andinos o en taller de guitarra. Entonces eso ha sido más bien un problema en ese sentido, ¿no? Pienso que, bueno, no sé qué plan vayamos a hacerlo definitivamente para poder solucionar esto, porque estamos con los materiales, inclusive con los materiales del Arte para Todos, ¿no? Y no podemos usarlos, no podemos sacarlos. ¿Han tenido algún tipo de contacto con la presidencia para saber qué va a pasar con ese programa? Entiendo que está suspendido por lo pronto. No sé qué vaya a pasar. Estamos justamente con la sede haciendo los informes del año anterior y no sé qué vaya a pasar. Yo le veo bastante complicado también, porque reunía gente, ¿no? Aglomeración de gente, que es lo que también se trataba ese proyecto. Claro, entonces eso no se puede realizar en este momento. Entonces está suspendido hasta que haya una posibilidad de realizarlo. Yo espero que sí se retome. Muchos artistas ya estaban esperando, ¿no? Solamente ser contratados ya para arrancar, y no se realizó. Uh-huh. Esperemos que sí salga ese proyecto. Nos quedamos con esas palabras de esperanza, que esto realmente logre tener un fin favorable para toda la ciudadanía. Nos quedamos muy agradecidos con usted, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, Luis Chávez. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted. La mejor forma de combatir este virus es quedándonos en la casa. Es el mejor remedio que tenemos ahora. No hay una cura ni una vacuna, y la mejor forma es quedarnos en la casa y todos a colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy nos acercamos a la vida y obra de uno de los destacados maestros de la plástica, que dejó su natal Carchi para trasladarse a la Escuela de Bellas Artes de Quito, luego de sentirse atrapado por la plástica desde su niñez. Estamos hablando de Diógenes Paredes. Él nació en el año 1910. Diógenes Paredes, el autor de la obra La Tormenta, fue un artista que expresó a través del arte sus ideas políticas y compromiso social, y que las dotó de gran fuerza visual. También fue un líder para promover a los artistas a fundar un sindicato de escritores y artistas del Ecuador. Diógenes Paredes, en su obra La Tormenta, expresa la injusticia social, la pobreza y la explotación, situando su mirada particularmente en la marginación en la que se encontraba la población indígena ecuatoriana. Paredes fue el pintor vigoroso, con trazo sensible, lleno de dramatismo y descarnado realismo. La gama cromática simbólica que utilizó para marcar los rasgos de opresión, de violencia y el poder, plasmando dolor, tristeza, sufrimiento, melancolía y la exclusión, fueron los amarillos, rojos, anaranjados, azules, blancos, negros, sienas y ocres. La característica principal de Paredes es el indigenismo. Representó siempre la realidad del indio, mestizo, cholo, montubio y negro, que tuvo auge en Ecuador en los años 30. Solamente hay que recordar a destacados escritores como Jorge Icaza, José de la Cuadra, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Hilbert y Alfredo Pareja Díez Canseco. Pese a que Luis Alfredo Martínez es quien antecede con la obra literaria La Costa, con su narrativa buscaron la identidad nacional y cultural. Describen al hombre en su diario vivir, al igual que denuncian, protestan y reclaman la explotación y la injusticia ante la sociedad obrera. Mientras que en la pintura, el indígena aparece maltratado y mísero, lo representaron con manos y pies enormes, como enraizados en la tierra y de rostro cegado por la miseria y el alcohol, como relata Jorge Icaza en su obra literaria Huasipungo. En el caso de las pinturas de Diógenes Paredes, Camilo Egas, Eduardo Kliman, Osvaldo Guayasamín, Piedad Paredes, su arte golpea, conmueve, desconcierta e incita a comprender la verdadera realidad social. En 1960, Diógenes Paredes fue invitado por la Unión Soviética, Europa Oriental y China. Viajó junto a Osvaldo Guayasamín, Jorge Icaza y Nelson Estupiñán. Al recorrer estos países, aprendió nuevas técnicas que le permitieron mejorar su producción artística. En 1968, un accidente cegó su vida para siempre, dejándonos su gran legado en la plástica. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El ingeniero Carlos Poveda, gerente del Consorcio Suroccidental, propone que el municipio de Quito solicite incluir temas de movilidad en el Censo 2020, cuya información permitirá elaborar estrategias de movilidad en emergencias en el país, ya que en la actualidad no se cuenta con este plan. Los detalles los vamos a conocer con el ingeniero Carlos Poveda, director de este consorcio. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Muchas gracias a usted y a su audiencia, y estoy listo para tratar el tema. Ingeniero, usted está proponiendo, como decíamos al inicio, hacer llegar un plan de resiliencia de movilidad y transporte público para el Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que debe incluirse en las sesiones del Comité de Operaciones Especiales, conocido como COE, con la finalidad de recuperar la movilidad después de la crisis sanitaria. ¿Qué contiene este plan? Básicamente, este plan lo que contiene es, partiendo, ¿no?, de lo que estamos viviendo en este momento, las medidas de bioseguridad. Eso es importante. Yo creo que una vez que el transporte público entre a operar y a prestar la movilidad suficiente para las personas que ya se integren a las actividades. Entonces, para que nosotros garanticemos lo que está primero, en primera línea, la salud de nuestros conciudadanos, creo que debemos tomar todas las medidas pertinentes recomendadas en esta crisis sanitaria, que es obviamente que los buses estén totalmente desinfectados, igual que los otros componentes, como es paradas, terminales, y lo principal, los seres humanos, que todos los seres humanos cumplan con principios de asepsia, igual que los usuarios, como los que prestan el servicio, los operadores del transporte, de tal manera de que no exista un recrudecimiento de esta pandemia que todavía no está controlada, y que creemos nosotros que el vector más importante para el contagio y la propagación está en el transporte público, está en la movilidad. De hecho, se han hecho muchos estudios y modelaciones a nivel de multilaterales, yo he participado en algunas. Es más, hace 6 años más o menos, ya el BID hizo una modelación simulando una pandemia. Y el vector importante para el contagio en el menor tiempo es la movilidad, y estamos viviendo eso. Entonces, el principio es, si es que se presenta una epidemia en una ciudad, en un país, lo principal es cortar la movilidad para que no se propague. Eso pasó con lo que estamos viviendo ahorita con el COVID-19. Se generó en la China, pero no se cortó, no se inhibió la movilidad de tal manera que en un vuelo, en un avión, en 2 horas ya estaba el virus en otro continente. Eso es lo que refleja prácticamente la falta de conocimiento de datos. Ingeniero, una de las situaciones que se ha podido ver y que usted hace referencia precisamente, que la situación a veces se pone muy difícil en la cuestión de el transporte, de la movilidad. Pero aparte de este plan que usted nos habla de la bioseguridad, ¿qué se va a hacer con las personas para cambiar también esos hábitos, esas costumbres que se tiene? Quizá el ámbito cultural juega un papel importante. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, Japón sigue utilizando los vehículos, pero tienen un comportamiento distinto quizá al que tenemos aquí en Ecuador y en América Latina. Así es. Si bien podríamos hablar de que es un asunto de cultura, yo no me inclinaría mucho en eso, porque es más en las condiciones del sistema propio de movilidad que nosotros tenemos, del sistema de transporte. Nuestro sistema obviamente todavía es desordenado, no está planificado en función del desarrollo urbano, que eso es muy importante. Nuestro transporte urbano, por ejemplo, atiende a zonas, a barrios, digamos así, que en un inicio eran barrios informales en su mayoría. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? La vivienda informal genera viajes. Entonces los buses han llegado allá con esa informalidad y al mismo tiempo los informales se transmiten hacia las otras actividades. Entonces el transporte crece desordenado, no crece en función de un plan de movilidad. Ahora, ¿este plan, ingeniero, contiene algo de ecología y de seguridad? Claro, obviamente, los planes de movilidad sostenibles ya parten ahora desde el desarrollo urbano. O sea, que el desarrollo urbano y la movilidad van de la mano. De tal manera que se puede cambiar muchas cosas en zonas, en barrios, en ciudades, de tal manera de que se hagan más compactas, más densas, que haya cómo caminar, que haya cómo usar otro tipo de movilidad como la bicicleta, que las distancias que nosotros recorramos sean más cortas para nuestras actividades, usar menos energía. Hoy usamos el auto en la mayoría, por eso tenemos el problema, es porque las distancias entre lo que viven las personas y donde realizan su actividad son grandes. Imagínense, entonces, eso provoca un gran consumo de tiempo, de energía y de otros recursos, más que todo las horas que se desperdician en estar en un auto o en una vía, en un bus, es muy alto y eso cuesta bastante para los estados, para los gobiernos, para los países. Entonces, los nuevos planes que se proponen tienen que contener eso. Lamentablemente no hemos desarrollado nosotros planes por esta dispersión mismo que existe, esta descentralización y un ente rector que sea el que guíe. Existe el Ministerio de Transporte. De ahí deberían hacer toda esta planificación estratégica para que los municipios comiencen a adaptar sus ciudades a la sostenibilidad. Caso contrario, vamos a tener las consecuencias como ahora. Prácticamente hemos suspendido el transporte por el riesgo de contaminarnos, pero hemos dejado de mover a las personas que sí requieren moverse y realizan actividades estratégicas, como es la salud, como es la seguridad, la logística alimenticia. Nos ha tocado prácticamente tomar decisiones sin sustentos técnicos, porque no tenemos datos. Es así que tenemos como ejemplo aquí en el Ecuador. En Quito, el índice de contaminación es menor que en Guayaquil. ¿Por qué? Porque en Quito se tomaron las decisiones a tiempo. ¿Y cuál fue la decisión principal? De suspender el transporte público. Que lo hizo en ese caso el alcalde de Quito, que en primera instancia pues no se le puso mucho énfasis, mucha atención, pero que después se pudo valorar también esta decisión. Ingeniero, pasemos a esa propuesta que usted también realiza, el gobierno nacional, en la que se incluye en el censo 2020 preguntas sobre movilidad y transporte de las regiones, provincias y cantones del país. ¿Qué ganaría con esta propuesta el Ecuador? Lo principal para la planificación es tener información. De ahí partimos. Cualquier planificación que hagamos en cualquier ámbito comercial, cualquier actividad productiva, requiere de información. Digamos, un negocio cualquiera hace estudios de mercado. Lo mismo es en movilidad. Lamentablemente nosotros acabamos de descubrir, aunque los técnicos que trabajamos en esto lo sabíamos, de que no sabemos cuál es el movimiento de las personas entre regiones, costa, sierra, oriente, Galápagos, cuál es el movimiento entre provincias, entre cantones, entre zonas rurales y urbanas, de tal manera de poder planificar esta contingencia que estamos viviendo ahora. No se ha hecho esto porque no tenemos esa costumbre de hacer estudios. Y prácticamente hay consultorías que solamente se sostienen en datos de censos o en estudios de encuestas domiciliarias para otro tipo de proyectos. Entonces, eso genera de que no podamos decidir. Actualmente hay mucha información que generamos las personas a través del celular. Hay mucha información que generan las máquinas, los celulares y todo eso, que también son muy importantes. Esta información está en operadoras telefónicas, por ejemplo, que es fundamental. Esta información, si nosotros tecnológicamente la procesamos, contratamos un científico de datos, hay ingenieros en datos y todo eso, podemos determinar muchos patrones. En este caso de transporte, hablamos patrones de movilidad, que nos permitirían optimizar inmediatamente la operación de transporte en las ciudades, en las regiones y en el país. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Como hay mucha información que no estamos utilizando y estamos a las puertas de realizar un censo que es en noviembre del 2020, entonces hacer un mismo gasto, qué es este gasto, incluir otras preguntas relacionadas a movilidad, para saber dónde están las personas, dónde se mueven las personas a hacer sus actividades. Inclusive ahora hay unos puntos muy importantes, si son personas que están en áreas estratégicas como en la salud, en la seguridad y todos los demás, para conocer en el caso de que tengamos nuevamente otro evento, que ya no va a ser una pandemia, vamos a tener otros eventos de carácter natural, puede ser un terremoto. Entonces necesitamos tener toda esta información para planificar y para darles a los decisores, a las autoridades, a nuestras autoridades, datos para que ellos puedan decidir. Por ejemplo, lo que pasa en Guayaquil, ese es el resultado de no considerar los datos. Hay una modelación que se hizo ya con datos del transporte y del aislamiento. Si se cumple el 50% de suspensión del transporte y un 50% de aislamiento, se reducía casi un 30% de los que están ahora. Ingeniero, usted ya ha hecho llegar a las manos del presidente de la República este plan o este pedido, más bien, de que se tome en cuenta la movilidad en el próximo censo. Bueno, hoy día tuve yo la oportunidad de reunirme con la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea Nacional y ahí tratamos del tema, inclusive ya le incluyeron en un documento que está próximo para hacer una reforma a la Ley Orgánica de Tránsito, de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y ahí ya se recoge para que se coordine a través del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y se pueda elaborar ya, que hablemos así en términos simples, va a ser una encuesta más con datos correspondientes a movilidad, que esta información luego sea procesada y entregada a los municipios, a los consejos provinciales, inclusive a muchos organismos que hacen investigación, las universidades, por ejemplo, para que hagan modelizaciones y vayamos determinando cuáles son los patrones de movilidad y dotar de accesibilidad hacia el transporte a muchas zonas y sectores y personas que están en algunas áreas territoriales que no tienen accesibilidad al transporte y por ende no tienen accesibilidad a servicios y accesibilidad al empleo. Para ir finalizando nuestra participación, quisiera ver si es que finalizamos con el desafío más grande que tendría el país, que a lo mejor de pronto estos planes se conviertan en parte de una política pública. Tiene que ser una política pública. Lo que estamos viviendo ahora nos va a cambiar prácticamente la forma de cómo movernos en la ciudad, cómo interactuar con las otras personas, cómo nosotros cuidarnos cuando estemos en eventos públicos. Van a haber muchas medidas de higiene que vamos a tener que cumplir, va a haber muchas exigencias dentro de los sistemas de transporte, el que no podemos prácticamente mantener contacto hasta que tengamos la seguridad propia de que no tengamos riesgo de contagio. Entonces, la planificación urbana, la planificación del transporte y la movilidad en general nos va a permitir que mantengamos el transporte público como la prioridad. Ojo lo que le digo, el transporte público va a ser siempre la prioridad. Y si no le mejoramos, no le dotamos de las herramientas tecnológicas y la información suficiente, el caos en la ciudad va a ser mayor, porque no todas las personas vamos a podernos a mover en vehículos particulares porque no hay capacidad vial. Y prácticamente bajaríamos todos el sistema productivo del país, porque no tendríamos acceso a las actividades y servicios. Entonces, el desafío es grande ahora también. Claro, esto tiene que ir de la mano con lo que es lo financiero. Los operadores de transporte, sin unas tarifas reales, técnicas, y sin compensaciones para asumir estos nuevos costos que tenemos ahora de la sanitización, la bioseguridad, la asepsia, que más o menos de promedio un bus debe gastar entre $25 y $30 diarios. Eso no está considerado, eso va a ser un gasto permanente hasta que, ya le digo, y va a ser ya un uso ya de aquí, creo que por siempre, para que los buses y todo el sistema mismo de urbano tengan las medidas de higiene para evitar cualquier tipo de riesgo en el futuro. Queremos agradecerle a usted, ingeniero Carlos Poveda, gerente del Consorcio Sur Occidental, por haber compartido con nosotros ese pedido puntual que lo está realizando usted de que la movilidad se incluya dentro del censo 2020. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted también.